Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. Más allá, siempre se nos presenta realmente tétrico, tenebroso, un lugar oscuro. Muchos investigadores son los que se internan en esos lugares, como lo hacen nuestros compañeros de ABMP o Valentín Sarabia, lugares donde presuntamente campa lo extraño, lo imposible. Pero hay otra clase de episodios que son realmente espeluznantes vivirlos, sin duda alguna. Y esa clase de episodios son los poltergeist. Y esta noche vamos a darle ya paso a nuestro invitado, a nuestro amigo, para conocer una casa endemoniada en Madrid. Pero antes, como decía, damos paso a este grandísimo divulgador e investigador como es mi buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Bueno, vamos a intentar contigo, te vamos escuchando, ¿eh? Vamos a conocer, como decía Santiago, esa clase de historias, esa clase de acontecimientos, de hechos, de episodios que parece que están solamente abocados al mundo del cine. Sin embargo, parece ser que existen, ¿y de qué manera? ¿No es así? Supera la ficción, y esto es literalmente real. Este es un caso que yo conocí de la mano, el que fue, como todo el mundo sabe, pues mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés. Un poltergeist en plena capital de España, en Madrid, omitiré lógicamente la dirección. Realmente un conjunto de fenómenos apasionante, porque todo empieza un 30 de octubre del año 1990. Esta familia, varios miembros de esta familia, a los que se sumaron también después otros, pues ante esas manifestaciones deciden pues llamar a la radio. ¿Y a quién llamaron? Pues nada más y nada menos que también al maestro, don Antonio José Alés. Este, vía telefónica, les recomendó un remedio esotérico que acostumbraba a sugerir a sus oyentes cuando había, pues, en su casa algún tipo de fenomenología de este tipo, que más tarde comentaré. El primer fenómeno, esto es muy interesante porque es común Javier, es común. Sí, sí. En otros casos de tipo poltergeist, se produjo concretamente en los electrodomésticos, concretamente en una lavadora, en la lavadora que se encontraba en la cocina de la casa. Lo sorprendente es que sin estar esta conectada a la electricidad, es decir, sin estar enchufada a la electricidad, pues empezó a funcionar. Y no solamente empezó a funcionar, sino que cargaba agua, aun estando cerrada la llave de paso de la misma. Es decir, que por un lado, la llave de paso impedía el paso del agua y sin embargo cargaba agua, y por otra parte, estando desconectada, la lavadora funcionaba. Claro, son hechos que evidentemente, con nuestra razón, con nuestra lógica, no podemos explicar. ¿Cómo es posible que una lavadora que no tiene conexión a la electricidad pueda funcionar y estando la llave de paso del agua cerrada pueda cargar agua? Pues evidentemente hay que pensar, descartando, como así se hizo, que hubiera pues algún error o algún fallo en el sistema, hay que pensar que hay una causa que provoca el fenómeno y tiene plena libertad para hacer mucho, pero mucho, y cuando digo mucho es mucho, por encima de las posibilidades que quizás en muchos casos, como es este, sí, sí, Javier, podamos imaginar. Desde luego es increíble, bueno, cuando se vive una serie de experiencias como lo que estás contando hasta este momento, es difícil asimilar todo esto, ¿no? Porque parece más relacionado con la fantasía, con algo que es inventado, y sin embargo, cuando se vive esto en primera persona, Santiago, es realmente aterrador, ¿no? Efectivamente, hasta tal punto, y has dado en el clavo, efectivamente, porque la familia, ante tal cúmulo de fenómenos, decide, sin más, reunirse todos en el salón y dormir todos allí, porque realmente esta familia estaba atemorizada, completamente atemorizada. Es decir, sentían miedo, auténtico miedo, ante estas manifestaciones que voy a seguir contando en esta entrevista. Claro está. Y como digo, hasta el punto de abandonar los dormitorios y reunirse todos, no solamente para dormir por supuesto todos en esa, sino para pasar pues la mayor parte del día, porque nadie se atrevía a visitar pues alguna habitación, algún dormitorio, solo ante el miedo de que se pudiera manifestar algún tipo de fenómeno. Y es que hay dos hechos, y son importantes, son muy importantes, que lo reseñemos. Y es que esa casa, antes de empezar los fenómenos, se habían realizado dos actividades que pueden ser, y lo sabemos, desencadenantes, por ejemplo, en este caso, de un cuadro de poltergeist, de ese tipo de fenómenos. Uh-huh. También por otra parte, alguna vez lo hemos hablado aquí en otros mundos, pues también lo dicen los exorcistas, en cuestión de la posesión diabólica o de una supuesta posesión diabólica. Y es que en la casa se había practicado, por un lado, el espiritismo, es decir, la vasografía, para que todos los enteros entiendan la ouija se había realizado no una sola vez, sino en más de una ocasión. Y por otra parte, don Germán descubrió, y así me lo comentó, pues me pasó, por decirlo así, todo el cúmulo de información que él había recibido y que me contó en varias sesiones en su casa, porque al parecer se habían practicado en la casa ciertos rituales de magia. Y sabemos también por la experimentación, por la documentación existente, que también cuando una persona o un grupo de personas realizan actos rituales mágicos, también se pueden desencadenar fenómenos de este tipo, que desde luego no son nada agradables. Luego tenemos ahí dos elementos, como son, por un lado, la ouija. Ajá. Y por otro lado, la práctica de rituales mágicos en la casa, hasta el punto de que don Germán, en una de sus visitas a este domicilio de esta familia, graba una parafonía, entre otras, interesantísima, porque es una voz masculina perfectamente audible que dice lo siguiente: han conseguido, es decir, que esa causa paranormal, estaba corroborando que en efecto, como hipótesis lo planteo, que a través de la Ouija habían contactado con una realidad, yo no digo que sean espíritus, pero sí con una realidad que sin duda, Javier, trasciende nuestras coordenadas espacio-temporales, nuestra dimensión física. Por supuesto. Decirle a los oyentes que estamos hablando con un grande, así lo considero yo, siempre se lo digo, con Santiago Vázquez, hablando de este fenómeno como son los poltergeist, pero concretamente focalizado en un episodio acontecido en la ciudad de Madrid, de ahí que así dice este título que he mencionado al principio, ¿no? Poltergeist, la casa endemoniada de Madrid, donde vienen sucediéndose una serie de episodios de lo más escalofriante, episodios y datos que está aportando nuestro buen amigo esta noche en Otros Mundos. Voy a seguir, Javier, si me permites. Claro, claro. Relatando, por supuesto, los hechos, porque es lo más importante en la investigación del profesor y que me contó en su día. Esta familia, como he dicho al principio, y ahí he hecho una parte para explicarlo ahora precisamente, antes de contactar con Germán de Argumosa, con el profesor Argumosa, pues llaman una noche a la radio, concretamente pues Antonio González, a su programa. Y este, después de escuchar todo lo que le cuenta el padre de la familia, le dice que ponga en cada una de las habitaciones un ramo de claveles blancos, de 12 claveles blancos. Este es un remedio esotérico que está, por supuesto, fuera de la parapsicología, no es parapsicológico, pero que si nos centramos en lo que realmente ocurre después de poner esos claveles blancos, pues sí que parece, por lo menos como posibilidad, que tiene cierto efecto, sobre todo si se ponen ennegrecidos en poco tiempo o aparecen como quemados. Pues bien, lo hacen. En una habitación había en la mesilla de noche uno de estas docenas de claveles blancos que salieron por el aire, como si alguien los despidiera con mucha fuerza, por encima de la cama que se encontraba en esa habitación. Es decir, que los claveles blancos, los 12 claveles blancos, volaron por los aires de esa habitación, en presencia de testigos, y cayeron, como digo, encima de una cama de matrimonio. Por otra parte, y vamos con más fenomenología, don Germán clasificó todo este cúmulo de fenómenos que estoy relatando principalmente en tres tipos. Unos, me decía él, que él calificaba, al igual que en otros casos, de agresividad hacia uno o varios miembros de la familia. Otros, de aversión a lo sagrado, y veremos algún ejemplo de fenómenos que ocurrieron allí en esa casa, de aversión a lo sagrado, o también denominado como fobia religiosa. Y también me comentó un tercer tipo de fenómenos sin una aparente, al menos, significación espontánea. Voy a contar brevemente algunos fenómenos de tipo agresivo, aquellos que revelan que la causa agredía a la familia. Uno de los miembros de esta familia, un varón, escucha una voz, es decir, se da un fenómeno de clariaudiencia. Escucha en su oído perfectamente. Ajá. una voz masculina que le dice lo siguiente: voy a por ti y luego a por todos los demás. Esta fue la frase que escuchó uno de los miembros, concretamente, si no recuerdo mal y tengo anotado aquí en mis apuntes de entonces, Javier. Ajá. Pues bien, esta persona, sí, a raíz de escuchar esta voz, le decía voy a por ti y luego a por todos los demás. Una voz que se escucha, una voz psicofónica. No, en el oído. Se escucha físicamente, él escucha. Ajá. Físicamente, un fenómeno de clariaudiencia. Correcto. Se escucha sí, allí. Sí, sí. No grabado en cinta magnetofónica. Sí, que no ha sido captado, efectivamente, que no ha sido recogido como una psicofonía, sino que es una voz que se escuchaba allí. Exactamente, en su oído, como si le hablase una persona viva, un ser humano. Correcto. Vivo, real. Pues escuchó que se decía esto con un tono de agresividad enorme: voy a por ti y luego a por todos los demás. Pues bien, esta persona este hombre, a raíz de escuchar esta voz, empezó a ser el blanco de una serie de fenómenos, de agresiones, sobre todo de objetos que salían despedidos contra él, agrediéndole, golpeándole físicamente. Ajá. Sí, sí. Hubo otro fenómeno, este quizás todos son serios, porque el mundo de lo paranormal es muy serio, pero este es más serio todavía porque la causa paranormal tuvo intención de matar a esa familia. Porque estaban reunidos, como he dicho al principio, en ese salón, donde por decirlo así habían establecido su base o centro de reunión ante el temor, el miedo, el pánico en ocasiones, empiezan a oler muy fuerte, con muchísima intensidad, empiezan a oler a gas. Esto yo lo he conocido en otro caso, una familia donde también se producían fenómenos de efectos físicos, de poltergeist, también. Concretamente el primer día, que luego se repitió, afortunadamente siempre, siempre, casualmente, cerrar, controlar y cerrar la llave del gas, pues estando la familia en el salón, empiezan a oler muchísimo a gas, acuden a la cocina y el gas, Javier, estaba abierto. Y nadie lo había accionado, estaba la llave del gas totalmente al máximo, abierta, la llave de paso, por supuesto, también, y el gas estaba saliendo. Bueno. Y nadie había accionado ese, ni la llave de paso, ni la llave que daba paso al gas, a la salida de gas. Bueno, pues esto ocurrió también, en esa casa de la que hablamos hoy. Un olor muy fuerte a gas, en definitiva, pues la causa lo que está buscando, en definitiva, es hacer daño, y no solamente hacer daño, sino buscar la muerte de la familia por intoxicación. Sí, en este caso, por supuesto, si se abre el gas, eso es claro, porque ella quiere de alguna forma asesinar a los que viven allí, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero como te he dicho, Javier, en efecto, conocí otro caso que yo investigué, tampoco hace demasiado tiempo, donde este fenómeno se repitió varias veces, exactamente igual, hasta el punto de, me explicaba la familia, en efecto, ver la llave del gas, completamente eran tres fogones. Ajá. El más grande de ellos, completamente abierta la llave y saliendo el gas, pero que si no llegan a percatarse y están durmiendo y no llegan a abrir la puerta de la terraza, pues posiblemente hubieran fallecido. Pero no, ya no lo hubieran contado. ¿Perdón? Que ya no lo hubieran contado. No lo hubieran contado, en efecto, hubiera acabado con la muerte por intoxicación, claro está. Hubo también, en estos fenómenos de agresión a la familia, un tablero que se encontraba, me decía don Germán, en una de las habitaciones, apoyado, un tablero pesado, me comentaba. Bueno, pues este tablero, se eleva, levita, tenemos un fenómeno de levitación, y va a desplomarse concretamente junto, o sobre, mejor dicho, sobre dos miembros de esta familia que en ese momento se encontraban cerca de la puerta de esa habitación. Hablamos de un tablero de madera, sí, sí, que levita por la habitación. Uh-huh. Y que se desploma con fuerza sobre ellos. Vamos, si te parece, Javier, si no quieres plantear ninguna pregunta. Bueno, de momento lo que estamos aquí es estupefactos, escuchando sí. los datos que estás aportando. Atónitos. ¿Eh? Es verdad, sí, es cierto, no. ¿Eh? No es para menos. Sí, bueno, Harry o Frank creo que quieren comentar también algo. Sí, perfecto. Sí. Sí, hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo vivo en una casona donde hay efectos poltergeist y Javier también ha sido testigo, sí, de eso, pero no es tan agresivo, o sea, tampoco he recibido amenazas así directas como el que mencionas, sino se trata de fenomenología, digamos, más suave o atenuada. Por ejemplo, eso de que se enrosquen solo algunas bombillas que yo había desenroscado para ahorrar energía, de una araña de luz de 6 bombillas, y que dejaba siempre 2 y se enroscaban las más, y al encender a veces delante de mí y otras veces después de darle al interruptor. Y bueno, aparte de algunas sombras y las distermias típicas y la alteración de mis perras que están ahí a veces sin motivo, ¿no? Alguna vez sería interesante si te pudieras dar una vuelta por aquí para... Hemos hecho mediciones también y han saltado las alarmas de, creo que el sensor de movimientos, ¿no, Javier? Sí. Y bueno, pues en mi caso pues trato de que la curiosidad siempre sea superior al temor que suscita ese tipo de fenómenos, ¿no? Y como estoy solo en esa casona grande, pues ahí había muerto el dueño y parece que no puede, por algún motivo no puede desprenderse del todo del lugar o trascender, ¿no? Interesantísimo. Sí, interesantísimo. Bueno. Lo que indica Harry es, en efecto, como bien sabes, pues la, podemos decirlo así, la faceta inteligente de la causa paranormal. Sí. Por ejemplo, esto que has comentado de las bombillas, yo recuerdo en el famosísimo caso del bufete de abogados de Rosenheim. ¿Ah, sí? Pues hay precisamente las bombillas y los tubos de luz se desenroscaban poco a poco solos hasta desplomarse, en el caso de los tubos que estaban en el techo, ¿no? Sí, bueno, aquí en mi caso es al revés. Se vuelven a enroscar y yo los desenrosco y pasa un día o una semana, a veces vuelven a enroscarse solos y no se puede explicar por la simple gravedad, porque están vertical, porque necesita un movimiento de torsión para enroscarse, ¿no? Es que lo interesante aquí, una pausa mínima para la reflexión, es que cuando se intenta explicar, porque como siempre estamos en las hipótesis, y siempre explicar este tipo de fenómenos de tipo poltergeist, dentro de la parapsicología, una de sus ramas, que es la racionalista, como hemos comentado en algún programa, pues en efecto achaca todos estos fenómenos al inconsciente de una persona. O sea, sí, me han dicho que posiblemente yo sea el detonante o desencadenante del fenómeno. Bueno, puede ser, pero lo que quiero decir es que, y es mi opinión particular, no quiere decir que sea así, es lo que yo opino. No se trata de una fuerza bruta, podríamos decir, que queda liberada, energía psíquica, que no deja de ser una hipótesis, que emana del sujeto, el que sea, y que actúa sobre la materia. No, es una fuerza, como ocurría en Rosenheim, es una fuerza controlada, es una fuerza inteligente, y que en este informe que presentaron los físicos del Instituto Max Planck... ¿Te refieres al famoso caso del profesor Bender? Exactamente, de Bender. Sí, conozco. A Rosenheim, acompañado, por supuesto, de esta serie de físicos que estudiaron el fenómeno del Instituto, como digo, Max Planck, y la conclusión es que en Rosenheim estaba actuando en ese bufete de abogados una fuerza que ellos no podían catalogar, y que no era ninguna de las cuatro fuerzas conocidas. Sí, bueno, la gravitacional, la fuerte, la débil y la electromagnética. No era ninguna de las cuatro. Y ese fue el dictamen de unos físicos, nada más y nada menos que del Instituto Max Planck, sí, de física. En ese caso de Rosenheim hay varios detalles interesantes. Por ejemplo, llamadas al teléfono que da la hora. Cierto. Con cierta frecuencia, es decir, sin que lo hayan hecho ellos. Parece que la chica, que es la que era la desencadenante, no se encontraba a gusto trabajando allí y tenía se le hacían demasiado largas las horas, y ella fue la desencadenante en ese caso. Sí. Por citar, otro día si queréis hablamos de Rosenheim, Javier, sí, porque realmente es un tema también, no sé si alguna vez se ha tratado en estos 17 años, ¿no?, de programa que llevas, supongo que sí. Es algún día que quieres que repasemos de nuevo el asunto, pues sí, yo con muchísimo gusto lo podemos hacer. Hay una filmación, y ahora continúo con el caso de Madrid. Sí, claro. Hay una filmación, Javier, en este poltergeist del que hablamos, de Rosenheim, que Bender le mostró a Germán de Argumosa, porque eran muy amigos, aparte de colegas, donde un cuadro, y un cuadro además de unas dimensiones no precisamente pequeñas, un buen cuadro, un cuadro grande, giró varias veces sobre el clavo, es decir, giró 360 grados varias veces ante el asombro de quien estaba recogiendo esa filmación. Por entonces, en supongo que toma vistas o en algún tipo de cámara, ni muchísimo menos la tecnología que tenemos hoy en día. Pero eso ocurrió en Rosenheim. Sí. Ese cuadro que giró varias veces con muchísima violencia sobre sí mismo. O ese archivador de aproximadamente 100 kilos que levitó a 30 centímetros del suelo también en Rosenheim. Y la lámpara que empezó a oscilar también. ¿Perdón? Una lámpara. Sí, la lámpara, efectivamente, la lámpara, que también hay imágenes y que hemos visto en alguna ocasión en la televisión, pues en efecto también la lámpara, y además grande, no precisamente pequeña, se bamboleaba de un lado a otro, y aquello, es decir, aquello, en definitiva, por cerrar este pequeño inciso, pues en efecto, se metió la ciencia de por medio, científicos, auténticos científicos, físicos concretamente, y argumentaron y dijeron y afirmaron que en efecto los fenómenos se producían y que no encontraban una explicación para estos hechos. A Harry, Santiago, le ha llamado la atención lo de la lámpara porque él está también experimentando esto, como bien sabes, acaba de mencionar Harry ese episodio que le ocurre en casa, y sí, por eso de ahí que a lo mejor en ese otro lugar también le llama la atención la lámpara esa, ¿no? Sí, bueno, en mi caso la lámpara esa enorme que tú has visto, Javier, no oscila, o sea, no se bambolea como en las tomas de Rosenheim, sino que se trata de las bombillas que vuelven a enroscarse después reiteradamente que yo las desenrosco, ¿no? Ahora ya volvemos de nuevo con Santiago para conocer más datos sobre el caso, una vez que hemos abierto este paréntesis y hemos ido a otro lugar siempre relacionado con este fenómeno, como es el poltergeist, pero conocemos en este caso la Casa Endemoniada de Madrid de la que nos está hablando Santiago Vázquez. En efecto, bueno, pues la investigación del profesor Argumosa continuó y detectó que había ciertos fenómenos que habían sucedido en la casa, que él en su denominación calificó como fenómenos de aversión a lo sagrado o también se puede decir de fobia religiosa. Pues hubo, por ejemplo, varios, los más destacados, al menos los que él me aportó en su momento. Pues por ejemplo, y este es un hecho que, en fin, yo supongo que a los oyentes de otros mundos, si se ponen en el lugar de esta familia, realmente lo que voy a contar, sinceramente, lo digo sin ningún tipo de sensacionalismo, les pondría los vellos de punta, porque un niño Jesús que se encontraba en su cuna, este niño Jesús que besamos en la noche de Nochebuena, en la misa, pues bien, un niño Jesús que se encontraba, como digo, en su cuna, que estaba situado concretamente en una estantería, ni muchísimo menos con posibilidad de caerse, se lo encuentra en esa habitación, en el suelo, tirado, boca abajo, así mismo como la cuna. Pero esto no es lo más sorprendente, que ya de por sí lo es. Es que esta figura, Javier, posteriormente, esta figura del niño Jesús, es encontrada por la familia con la cabeza separada del tronco, es decir, decapitado. Esto ocurrió, ¿eh? Qué increíble esto. Esto ocurrió. Un niño Jesús decapitado. De ahí que diga que son fenómenos de fobia religiosa o de aversión a lo sagrado, claro está. También ocurrió con una imagen de la Virgen que había en la casa, no muy grande, y que aparece totalmente en su espalda, en la espalda de la imagen, totalmente quemado. Es decir, que se produjo un fenómeno de lo que en parapsicología se denomina pirogénesis. Es decir, que salió ardiendo. Salió ardiendo. Una imagen también de la Virgen. Nos encontramos de nuevo con el elemento sagrado. El niño Jesús, la Virgen. Vamos ahora con un crucifijo. Pues un crucifijo que estaba perfectamente clavado desde hacía muchísimos años. Concretamente, si no recuerdo mal, este dato no lo tengo aquí apuntado, creo que fue en la habitación del matrimonio, bueno, pues presidiendo la cama del matrimonio, es encontrado, ante el sonido que ellos escuchan desde el salón, es encontrado en el suelo, precisamente en esta habitación. el crucifijo, también elemento sagrado. Y un detalle que también comentaba el profesor en una de esas charlas, porque más que reuniones con él, yo creo que eran mini conferencias, ¿no? Para mí todo un privilegio. La familia le había comentado que estando cierto día en ese lugar, reunidos en el salón, escuchan como si se hubiera caído algo de algún sitio. Y revisando la casa, se dan cuenta de que hay en el suelo, en una de las habitaciones donde se encontraban las cintas de vídeo, por entonces de VHS y de Betamax, sí, pues se encontraban en el suelo caídas, totalmente caídas de las estanterías que había con todas las cintas de vídeo perfectamente colocadas. Se descartó que pudieran haber sido, pues simplemente que se hubieran caído estas tres, porque fueron tres cintas únicas, las tres únicas cintas que había en toda esa estantería con vídeos de contenido religioso, que eran las películas de Jesús de Nazaret, la de los 10 mandamientos y la túnica sagrada. Vuelvo a decir y recalco, las tres únicas cintas que había en esas estanterías de contenido religioso. Salieron despedidas de esa estantería y se las encontraron caídas en el suelo. Con lo cual se confirma esa aversión a lo sagrado, ¿no? Claro, en efecto. Es como si esta causa paranormal, y en este caso tenemos que pensar que también preternatural, diabólica o maligna, tuviese en efecto una aversión a lo sagrado o una fobia religiosa. He contado el caso del niño Jesús decapitado, la imagen de la Virgen que se quema por la espalda, el crucifijo que se lo encuentran tirado en el suelo, y por último los tres vídeos de contenido religioso. Es como si a la causa le indignase, y esto me lo he encontrado en algún caso más, cuando por ejemplo recuerdo un caso en una casa donde supuestamente se estaba manifestando la abuela de la familia, que había muerto pues no en muy buenas condiciones, con unos fenómenos de efectos físicos realmente espectaculares. La mesa, es decir, la causa paranormal se manifestaba a través de la mesa, levantando una de las patas y golpeando con fuerza. Esto viene, como sabéis, de los inicios de la era espírita, ¿no?, de finales del 19. Pues bien, cuando se mencionaba en el nombre de Dios, por ejemplo, en el nombre de Dios, te ordeno que te estés quieta, se enfurecía y los fenómenos de efectos físicos iban todavía más, se recrudecían. Sí, sí, sí. Ante el nombre de Dios, o de Jesucristo, o de la Virgen. Esto es empírico, quiero decir empírico porque ocurrió en más de una ocasión. En este caso nos encontramos exactamente con los mismos elementos. Y esto da que pensar, Javier. Sí, porque, es como claro, si, no sé, extrapolando esto a, o siempre pensando que pudieran ser pues espíritus de fallecidos, que en este caso sea una persona que en vida haya sido violenta, que haya sido incluso atea, ¿no?, que sí, no haya visto nunca bien ningún símbolo religioso, ¿no?, y que en ese más allá tenga un comportamiento similar a como lo tenía en vida, siempre y cuando le demos veracidad que las personas que fallecen siguen estando latentes en otro plano de existencia, ¿no? Sí, sí, sí, dentro, en efecto, es una observación muy interesante, porque dentro de una concentración de las causas que operan en estos fenómenos, en este caso, claro, se puede barajar la posibilidad, la hipótesis, de que en efecto pues que sea un ser humano que ha fallecido, como muy bien has explicado, pues que durante su vida no profesó ninguna religión, estuvo dentro pues de un ateísmo firme y mantenido. Pero claro, cuando nos encontramos con fenómenos, y estamos ahora dentro de la filosofía de la parapsicobiofísica o parapsicología, haciendo filosofía del fenómeno, cuando nos encontramos con hechos, como en este caso de esta noche de esta casa de Madrid, tan refinados, las tres únicas cintas de contenido religioso en el suelo, el niño Jesús decapitado, la Virgen que se chamusca y se quema, el crucifijo que da vueltas, que da vueltas y se cae al suelo. Son fenómenos que, en mi opinión, trascienden la mera condición humana de la causa paranormal. Yo creo que la naturaleza de estas causas que operan cuando se dan este tipo de fenómenos no pertenece, lo digo como hipótesis, pero no pertenecen a una naturaleza humana post-mortem. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar en la posibilidad de una causa preternatural, maligna o diabólica, sean lo que sean los demonios, porque yo ahí tengo personalmente mis dudas. No sé si son ángeles caídos u otro tipo de entidades. Sí, sí. Pero lo que sí tengo claro, Javier, es que no son seres fallecidos, no son muertos, para que todo el mundo los entienda. No son personas que han muerto. No, no. Es que va más allá de todo esto. Es como cuando hay personas que tienen una supuesta, por ser prudentes, posesión diabólica y tienen conocimientos, citaré solamente puntualmente este caso, tienen conocimientos profundísimos, siendo en la vida normal y cotidiana, en muchos casos, pues analfabetos o con una formación cultural escasísima, y sin embargo, en esos trances diabólicos, tienen unos conocimientos teológicos y de exégesis bíblica realmente profundísimos. Sí, entonces sí. Ahí está actuando una causa que, en mi opinión, sí, debemos conceptuar como preternatural. O sea que ya es como si cruzáramos un terreno y nos introducimos en, sí, en el terreno, dijéramos, satánico, ¿no? Cierto, cierto. Es mi opinión, hipotética, sí, claro está, por supuesto, cómo no. Pero es prioritaria, es prioritaria. Yo me he encontrado, no hace mucho, Javier, con una mujer, concretamente, cercana a los 50 años de edad, que lleva desde hace algunos meses, pude incluso comprobar cómo en su habitación una imagen, en este caso una fotografía de la Virgen, y voy a decir qué Virgen es, la Virgen de Prado Novo del Escorial, la Dolorosa, ella se va al baño y cuando vuelve, empieza, estando en el baño, empieza, se estaba peinando, empieza a oler a quemado. Sí. Y claro, sigue su olfato, a ver de dónde procede eso. Se encuentra en su altar, un pequeño altar que tiene en su habitación, se encuentra con la imagen de la Virgen ardiendo. Esto ha ocurrido. Increíble, increíble. Yo creo que casi que estaría también de acuerdo, como dice Santiago, sobre todo por la fuerza, ¿no? Por la brutalidad de los fenómenos como se producen, que quizás está fuera de lo que podría ser una fuerza normal de un hipotético ser fallecido, sino que está más en ese terreno del cual nos habla Santiago. Un momento, Santiago, porque te quiere comentar algo mi compañero Fran Escandel. Hola, Santiago, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, una pregunta, Santiago. Sí. ¿Habría algún, digamos, espacio físico o cuántico, que no tiene que ser necesariamente físico, un espacio no local donde, en vez de ser esto algo externo a la condición humana, como tú has querido decirlo, más bien sea algo, sea una manifestación de la condición humana, pero en otro que reprimimos, por ejemplo, o que se nos ha hecho reprimir culturalmente, religiosamente, tiene su salida en un espacio que es no local? ¿Qué te parece eso a ti? Sí, es muy interesante la pregunta y quedaría para muchísimo, porque aquí sí que nos meteríamos de lleno en lo que es la filosofía del fenómeno. Yo creo, fíjate, que cuando se plantea la posibilidad de que incluso, bueno, aquí entra de por medio la física cuántica y cosas muy interesantes, ¿no? De cosas que acontecen en nuestro nivel ontológico, es decir, nuestra dimensión física, que pueden tener su repercusión o un paralelismo o una concomitancia en una dimensión paralela, esto no se puede descartar. No se puede descartar, ni muchísimo menos, y además es interesantísimo que lo consideremos. Pero claro, en este caso que presentamos hoy y en otros mundos de Poltergeist, la casa endemoniada, pues claro, ¿cómo es posible que una familia entera, atemorizada, ya he dicho al principio, totalmente atemorizada, con un pánico tremendo, porque los fenómenos se recrudecían y no había quien los parase, que acaban durmiendo en el salón todos, ¿cómo es posible que, si es la mente de uno o de varios de los presentes, sí, provoquen toda esta serie de fenomenología? Realmente a mí me cuesta no entenderlo, lo puedo entender, pero me cuesta aceptarlo. Porque nos encontraríamos con una contradicción dentro de un contexto psíquico, dentro del psiquismo de las personas. Es decir, lo lógico, lo normal, es que una persona exteriorice, ya no digo en fenómenos paranormales, sino en su vida verbalmente, afectivamente, emocionalmente, el contenido interior dentro de esa afectividad, de esas emociones, de esos sentimientos, tal y como es su estado. Pero claro, provocar, ¿de qué forma? Vuelvo a decir, ese niño Jesús decapitado. Sí, hechos coincidentes, ¿no? En este caso, hechos coincidentes, es decir, todo lo que tiene que ver con la religión, con lo cual dejamos un poquito de lado la casualidad, ¿no? Claro, claro, es que esto es muy interesante, es muy interesante, Javier. Y claro, vamos al principio de esta entrevista, cuando he dicho que, y ha sido un comentario breve, pero es importante retomarlo, que cuando una persona empieza a experimentar lo que se conoce como circundatio en demonología, es decir, fenómenos no ya de orden intrínseco en la persona, no ya de forma subjetiva, sino fenómenos físicos que le indican que una causa está rondando a esa persona, pues la primera pregunta que un exorcista hace, y hablo del exorcista bien establecido, un sacerdote católico exorcista, la primera pregunta que hace es: ¿ha practicado usted algún tipo de ritual mágico o ha practicado el espiritismo? Esa es una de las, si no la primera, una de las primeras preguntas que se le hacen a una persona. ¿Por qué sabemos? Por, precisamente, la documentación, la información, la casuística, que en ella tenemos que apoyarnos para el estudio y divulgación de estos fenómenos, que posesiones cuando son reales, que son muy pocas, pero las hay, posesiones y fenómenos de infestación de casas, como pueda ser el caso de esta noche, se dan a raíz precisamente de la invocación y convocación de entidades espirituales. No olvidemos que la magia, tema para otro día apasionante también, la magia, cuando una persona, y no hablo de aficionados, porque magia con un libro pésimo de los muchos que hay, podemos hacer todos, no, hablo de personas que son realmente y lamentablemente profesionales, si se puede decir así, y que saben perfectamente lo que hacen. Bueno, pues esas personas, cuando hacen esos rituales de magia, sí, que la magia es amplísima, claro, podemos hablar de muchísimos tipos de magia, están convocando a demonios, sí, a demonios. Están convocando e invocando a demonios para que con su concurso se provoquen X efectos. Es decir, pues por ejemplo, hacer daño a una persona, incluso provocar la muerte de la persona. Esto lo apuntan tanto pues el Padre Amor como Fortea, Balducci, Amantini, etcétera, otros sacerdotes, exorcistas. Sí. Que se cumpla o no, yo no tengo conocimiento a día de hoy de que un maleficio, por ejemplo, haya acabado con la vida de una persona, pero sí que se ha podido intentar. Sí, sí que se ha podido intentar. Sí. Y es precisamente lo que intentan estas causas, como el caso de esta noche. Sí. Pues hacer la vida imposible de esta pobre familia, y no solamente eso, sino que abren el gas para que se intoxiquen y fallezcan. Y fallezcan, sí, es claro. Sí. Es un episodio clarísimo, sí. Ya brevemente os pido los dos, a Fran la pregunta y a Santiago en la respuesta, por favor, si puede ser lo más breve posible cada uno. Muy bien. Adelante, Fran. Sí, Santiago, simplemente reitero la pregunta desde ese punto de vista. Cuando hablamos de espiritualidad, desde mi punto de vista, no existe noción del bien y el mal. Aquí hay una fobia contra hay unas manifestaciones violentas hacia iconos religiosos, en este caso. Entonces estamos viendo solamente un lado de la ecuación. Por eso digo que esto, más bien, en vez de estar ellos convocando estas entidades, yo soy de la corriente, por decirlo así, de que están evocando, es decir, llamando hacia afuera algo que llevan dentro y que de alguna forma se manifiesta exteriormente. Es porque se hay un encono hacia un lado de la palestra, digamos, hacia los iconos religiosos. Es decir, se muestra como algo maligno. Y eso espiritualmente no es correcto, porque espiritualmente la espiritualidad superior no contempla el bien y el mal. El bien y el mal es un concepto más bien humano. ¿Qué te parece eso? Pues me parece un apunte muy interesante, aunque desde un punto de vista teológico yo personalmente no contemplo, puesto que en efecto yo sí considero teológicamente que existen el bien y el mal. Es decir, ¿qué es el mal? Recuerdo una entrevista hace tampoco demasiados años, cuando estando exponiendo un caso parapsicológico, el locutor me pregunta: Santiago, ¿qué es el mal? Me pregunta. Claro, era una pregunta que en ese contexto no venía a cuento, es decir, se salía de lo que era mi exposición del asunto. ¿Qué es el mal? Pues yo lo contesto teológicamente lo que es el mal. Brevemente, el mal es una transgresión de las leyes de Dios, de la ley divina. Eso es el mal. Yo sí que creo que hay, vamos a decirlo así, como también lo decía el profesor, ya que fue un caso investigado in situ por él, yo sí que creo que hay fuerzas, él decía fuerzas, causas, que son malignas, otras que no son malignas, son benignas, sí. Pero en este caso, en el de hoy, en el que hemos presentado en otros mundos, hay fuerzas muy peligrosas. No jueguen ustedes, por favor, amigos oyentes, con el espiritismo. Es un tema muy serio, muy peligroso. La magia, ni les cuento. Por favor, manténganse al margen de todo esto, porque esas cosas suceden. Una familia, sí, como hemos visto, que a raíz de unas sesiones de espiritismo y de rituales mágicos empiezan un calvario, un auténtico infierno, y nunca mejor dicho, de fenómenos que eran imposibles de erradicar. Así que, por favor, mucha prudencia. Yo sigo pensando que los poltergeist, esa fuerza desmedida, es la misma fuerza que muchos seres humanos muestran en vida. Hay personas inmensamente agresivas, inmensamente violentas, y otras no tanto. Quizás sea una respuesta entre tantas muchas otras que pueden ser para explicar un fenómeno como los poltergeist, y en este caso lo que vivieron o han vivido esta familia en Madrid. Como no hay tiempo, lo que vamos a hacer con Santiago, y lo vamos a hacer incluso en antena, Fran, es, aunque sea muy brevemente, un minuto para la semana que viene, tenerle si es posible, porque vamos a presentar los libros, sobre todo uno que ha prologado Santiago Vázquez, ¿no? ¿Es así, Fran? Efectivamente, don Santiago Vázquez, que nos acompaña al lado y Tejo Arcana Dei, el templo, el simbolismo secreto de Rennes de Chateau, será presentado el miércoles 20 de junio a las 8:30 p.m. en la Sala Grande de Caja Murcia, aquí en Murcia Capital. Uh-huh. Ojalá que nos acompañe, porque yo sé que él vive en Madrid, ya veremos. Y aquí será presentado el viernes que viene en Otros Mundos. Correcto. Voy a intentar por todos los medios estar con vosotros. Realmente, ya adelanto muy brevemente, Javier, decir que el libro es magnífico, es apasionante. He tenido pues el honor de realizar el prólogo, y ahí queda como habéis dicho, ¿no?, la invitación, porque realmente, vuelvo a decir, he quedado maravillado ante ese simbolismo, ¿no?, de todo lo que los autores exponen en el libro. Me puso la pena. Voy a intentar estar con vosotros. Muy bien, Santiago. Muy bien. Muy bien. Pues te agradecemos enormemente, como siempre, tu participación. Recordamos a los oyentes pues esa web, o webs, que son dos, es www.masalladelarealidad.com o www.santiagovázquez.es. Y como siempre, un gran abrazo que te envía todo el equipo de Otros Mundos, especialmente quien te habla. Pues muchísimas gracias, Javier. Para todos vosotros un abrazo, otro muy fuerte para ti personalmente, y como no, para todos los oyentes de Otros Mundos. Espero que el caso que hemos contado esta noche, pues yo creo que ha sido interesante. Ha sido un estupendo, extraordinario asunto. de sobre estos fenómenos como es el poltergeist o poltergeist. Perfecto. Pues hasta la próxima. Muy bien, Santiago. Buenas noches. Un abrazo, amigo. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Dejamos ya esta sección, este mundo, el más allá, y enseguida nos adentramos en esa otra sección como es la agenda. Otros mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio.